pasa, tengo el alma herida, culpa de tu falso amor. Te quise como a nadie, pagaste con traición. Te quise como a nadie, pagaste con traición. Descalzo, voy andando a mi destino, pues tu amor es un camino tan lleno de espinas. Descalzo, voy andando a mi destino, por la senda de tu olvido, tan lejos de tu vida. Tengo el alma herida, culpa de tu falso amor. Te quise como a nadie, pagaste con traición. Te quise como a nadie, pagaste con traición. Descalzo, voy andando a mi destino, pues tu amor es un camino tan lleno de espinas. Senda de tu olvido, tan lejos de tu vida. Descalzo, voy andando a mi destino, pues tu amor es un camino tan lleno de espinas. Thank you.